界を アリアンスアニメはブランドスポンサーの提供でお送りします。 Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Pues les saluda su amiga y servidora, DJ Aome, y pues estamos iniciando ya otro programa más de Alianza Anime. Muchas, muchas gracias por sintonizarnos, chicos. Gracias por su paciencia. Tuvimos ahí unos problemillas. Es que, bueno, a cierta DJ se le olvidó la clave de la radio. Pero yo la tenía guardada en mi compu. Pero me falló ahora sí. Y pues estuvimos rápido buscando entre todos los papeles la clave de la radio. Y entramos unos 5 minutos tarde. Pero entramos, ¿no? Bueno, pues ya estamos aquí. Muchísimas gracias por sintonizar. Primero que nada, muchísimas gracias al Capitán Xander, que nos cubrió el año pasado, iba a decir, no, la semana pasada. Estuve aquí cubriendo el horario, puesto que yo anduve ahí de celebración en el cumpleaños de mi tío, al que le mando un besotote a mi tío. Y pues estuvimos ahí celebrando su cumpleaños en el Chili's, sí, y tuve que ahogar mis penas en pastel de chocolate del Molten. Muy bueno, se los recomiendo si van. Tuvimos que ahí ahogar nuestras penas de no transmitir. Pero bueno, afortunadamente el Capitán Xander cubrió mi horario. Muchísimas gracias, Capitán Xander. Y muchas gracias también a mi queridísimo Hats. A mi queridísimo Has, que nos que estuvo transmitiendo ahorita. Muchísimas gracias, Has, por pasarnos controles. Un besotote, mi querido Has. Y pues eso es todo. Ese es el cuento, chicos. Vamos a ver qué nos comentan por aquí. Pablito BS dice: hola, linda DJ Ome. Hola, muchísimas gracias por los halagos. Tanto tiempo sin escucharte, ya nos dejaste abandonados mucho tiempo, hasta hiciste llorar a mi gatito. Solo fue una semana y yo también sufrí, chicos. De hecho, por poquito y no transmito hoy. Pero se los contaremos más adelante, la triste historia de siempre. Pablito dice, por cierto, aprovechando, ¿cómo has estado? Muy bien, Pablito, muchísimas gracias. Aquí de vacaciones. Otra vez, sí, la clave, Cam. Se me olvidó la clave, pero ya la teníamos apuntada, no sé qué pasó. Ahora sí mi computadora me troleó con la clave y la borró. No sé qué pasó. En fin, Héctor Abraham, pero ya la apunté en un lugar accesible. Dice, hola DJ Yome, un gran martes para escuchar tu programa en estas vacaciones. Yeah, GK. Justamente martes de vacaciones. Ahora sí que es San Martes por la Semana Santa. Ahora sí que del San Martes de Alianza Anime. Perfecto. No te burles, Camina. Ay, miren, aquí anda Natsu Makuno Uishi. Tengo una cuenta pendiente con mi querido Natsu desde la mañana en el programa de Uma-chan. Ahorita vamos a ver, Natsu. Marquitos Gómez dice, Marquitos, ya llegó a darle sazón esta noche. Oh, Dios. El 2.0. ¿Cómo andamos, mi DJ Yome? Pues ahora que recuerdo, me deben un mega comentario, mi estimada DJ. Sí, Marquitos, pero lo vamos a dejar hasta el final, ¿eh? Alfonso Ávila, ajá, hasta que te cacho. Pues sí, mi querido Alfonso. ¿Y el post? Ya voy, Luis Salvador. Es que llegué un poquitín tarde. My Deep, se me hace conocida esa My Deep. Dice, Mayu, saludos, Fer, acá reportándome. Saludos, mi querida Mayu. Ahora sí, San Martes, sí. Ahora sí queda eso de San Martes de Alianza Anime. Por esta semana queda muy bien la Semana Santa. Ahora sí es San Martes. Bien sencillita la niña, ¿verdad? Y mi querido Carlito Simán dice, ya estamos presentes para contar un gran spoiler que me pasó hace mucho. Yes, es un buen tema del día hoy, Solo para valientes va a ser este tema del día. Punta la clave en el genial e infalible post-it del refri. En el armario, no, pues en el refri no, porque todos la sabrían. Y el sensei me mataría. Fargueros dice, hi hi, moshi, mi querido Fargueros. Miss Luján, saludos, Ver, saludos. Maris, ¿verdad? No es Miss. Saludo, Maris, perdón. No sé qué estoy pensando, la escuela. Pablito BS. ¿Alguien dijo un mega comentario? ¿Ya podemos hacerlos? Para ir preparando el comentario tipo, Biblia. Ya ven, por no transmitir. Ya ni sé hablar. Sion dice, hi. Pues, hi. Dice, Shoku ya quería conocer a DJ Yaume. Saludos, DJ. Lamento solo sintonizar y no comentar desde el trabajo. Saludos, aprovechando que mi jefe no me vigila. Saludos, Brian. Yo sé lo que es arriesgar la vida para transmitir o para escuchar una transmisión. Dice, voy a estar al pendiente. Ah, ok, por favor. Querido Carlitos, ¿qué le pasa? Vamos a estar trabando mucho, ¿sí, verdad? Ya está, se me olvidó cómo hablarles. Hablando como el Pato Lucas comenta. Aquí. Ok, ya. Espero que ya vaya recuperando mi habla normal conforme se desarrolla el programa. Sí, perdón, Maris. Te digo, no, vacaciones. Sí, perdón. Ok, bueno, vamos a colocar el post primero que nada del tema del día. Yo sé que ustedes tienen muchos. Hoy nos vamos a portar mal, pero muy mal. no puedo, ahora no me salió mi risa. A ver. Hoy nos vamos a portar muy mal. Contaremos spoiler. ¡Sí! Alianza Anime es el único programa que te va a celebrar los spoilers. ¡Yes! Te los vamos a premiar casi. Vamos a aplaudir que nos digas spoiler el día de hoy. Vamos a aplaudirlo. Es el único programa que va a aplaudir y apoyar los spoilers el día de hoy. Aunque bueno, en sí yo no tengo nada con los spoilers, pero bueno. Hoy va a ser una mención honorífica a los spoilers. Dejen, coloco el post del tema del día. El post del tema del día. Y pues hoy. Saludos a Mayu, comenta aquí Shion. Pues saludos a Mayu, de parte de Shion. Pablito dice... Aume, se nos está quedando muda. ¿Qué haremos sin esa linda voz sexy? Gracias por ese cumplido, mi querido Pablito. Y esa risa malvada, pues es que es parte de la temática del tema del día de hoy. Oh, sí. Hoy vamos a hacer spoilers. Yes. Spoiler hasta morir. Y pues el tema del día es justamente este, spoilers. ¿Cuál es el mejor o el peor spoiler que te han hecho y quién te lo comentó? Este es el tema del día de hoy. Después de estar tanto piense y piense, unas semanillas, pues decidimos que este sería el tema del día de hoy, chicos. Así, chicos, que si usted que me está escuchando, es sensible a los spoilers y no quiere saber nada por adelantado de alguna serie, le pido que ubique la salida más cercana y desocupe el área, porque habrá spoiler hasta morir el día de hoy. Yo tengo muy buenos spoilers y va uno para Natsu. Sí, Natsu, tú que me estás escuchando, mi querido Natsu. I am de Inuyasha. Ay, con todo gusto. Ah, no he colocado el post de pedidos musicales. Perdón. Perdón, la detectora de chicos Yaoi, no es Yaoi. Sí, ¿verdad? Sí, ya me acordé del comentario de Mayu, que es muy buena para encontrar parejitas Yaoi, dice Mayu. Qué bueno, porque, híjole, tengo un tino para que mis prospectos a novios sean Yaoi. Qué bárbara, no. Me voy a llevar a Mayu para que detecte qué chico es Yaoi. O a qué chico le gusta más bien el Yaoi. Y no quede así de... es que soy... Por eso también estoy curada de espanto. En fin, vamos a comenzar. Dejen, coloco el post de pedidos musicales antes de irme a corte musical. Y pues, ya que yo dicté este tema del día... Ahora no fue a cargo de ninguno de ustedes, cariños. Pues, lo pusimos a... ¿cómo se podrá decir? ¿Tipo sorteo? Bueno, tipo de... ¿Adivinen el tema del día? Pues quien adivinó fue Luis Salvador. Y pues, por derecho, solo por esta vez, aclaro, no siempre va a ser así. Le corresponde... Ahora lo vamos a premiar con... el primer pedido musical a nuestro estimado ya me estoy trabando, nuestro estimado Luis Salvador. Pues lo vamos a premiar con el primer pedido musical de la noche por haber adivinado y estar atento ahí a las pistas del tema del día. que ustedes pueden seguir las pistas del tema del día en la página de Alianza Anime aquí en Facebook. Yes, así que ya lo saben, chicos, para la próxima semana estén atentos ahí a las pistas del tema del día. Y pues tal vez podría poner de premio que quien adivine pues gana el primer pedido musical, tal vez no, pero pues el chiste es que ustedes participen, ¿no? El chiste es divertirnos. Y pues muchas, muchas gracias a los que nos están sintonizando el día de hoy. Ay, voy a tomar agua, yo creo. Listo, ya está. Post de tema del día. Post de pedido musical. Ya está. Perfecto. Bueno, vamos a marcar este. Y nos vamos rápidamente. ¿Le puse desmarcar? Ay, qué vaca estoy. Era marcar. Vámonos rápidamente con el primer pedo musical, que pues está bastante interesante, ¿eh? Me parece muy, muy adecuado con lo último que ha pasado aquí en el mundo del doblaje. Parece bastante adecuado el pedo musical de nuestro querido Luis Salvador. Así que pues vamos a escucharlo, chicos. No se despeguen de Radio Anime Nexus y por supuesto de Alianza Anime. Ay, solicitudes de amistad. ¡Woo! Ya tenía tiempo que no me enviaban solicitudes de amistad. Ya no me quieren. Vamos rápidamente. Ay, sí, ¿verdad? Como que me está fallando la voz. Ay, mamacita. Alphonse Ávila comenta. Porfa, Uma sabe de alguien. ¿Uma sabe de alguien? ¿De qué? No entiendo, Alphonse Ávila. ¿Cómo que Uma sabe de alguien? Yo no la sigo. ¿Tú no la sigues? ¿Por qué, Camina? Es tan divertido adivinar las pistas del tema del día. Es cierto, cierto. Qué bueno que me comentas eso, Cam. Cuando es fácil, cuando adivinan rápidamente las pistas del tema del día, pues ahí como que ya no es tan válido que se ganen la canción, ¿eh? Les voy a poner pistas difíciles y cuando sean pistas difíciles, ahí vamos a premiar con el primer premio musical. Pero si no son tan difíciles, pues no. Estás agarrando el tonito de Adela Micha, de Big Brother. Diciendo eso de tú, sí tú, el que me estás oyendo. Ah, ya. Ok, Carlitos. Perdón. Sí, sabía. Sí, está algo relacionado con las pistas de Blue. Sí, las pistas de Aome van a ser. Pistas de Aome. Ok. Listo, perfecto. Ya está todo listo, ¿verdad? Bueno, vámonos rápidamente con el primer pedido musical. Enseguida regresamos. Vamos con el tema de Pegasus Fantasy, a cargo de Jade y Ricardo Silva. Vamos a escucharlo, pedido de Luis Salvador, y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto. Shikai, bienvenidos. Esto es Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo, formaremos alianza. Shikai, comenzamos. Seishi no Ongaku presenta. libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará. Sánchez, la voz de Kikyoni Nuyasha, y te invito a que sigas escuchando Anime Nexus. Lo puro se ensucia, lo sucio se purifica, lo bueno se vuelve malo, lo malo se vuelve bueno. Todo lo que vive muere, y lo que muere renace. Radio Anime Nexus. Bueno, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Ahí para todos los fans de Kikyo, ahí pusimos su saludo. Ok. Espero que les haya gustado. Ahí tengo un spoiler de Kikyo. Para los fans de Kikyo. Y que apoyan que se quede con Inuyasha. Bueno, de una vez. Vamos a empezar de malvadas. Pues, ¿qué creen, chicos? ¿Qué creen? Kikyo, alerta, spoiler, aclaro. Recuerden que es programa de spoiler, chicos. Así que si no quieren saber algo de una serie que no has visto, que estés viendo, cambien de canal, la verdad, porque es Hoy es día de spoiler, de portarnos mal. Vamos a comentar todos los spoilers, el peor y el mejor spoiler que nos hayan hecho. Ahí va, el spoiler de Kikyo. Y es para Natsu en especial. Natsu, tú. Tú que apoyas a Kikyo, y querido Natsu, y que prefieres que se quede con Inuyasha, ¿qué crees? Ella. Tan, tan, tan, tan. Ella muere. Sí, muere al final. ¿Eh? Y Aome se queda con Inuyasha. ¿Eh? ¿Qué tal? Así es, su querida Kikyo se muere. Entrega el equipo, pasa mejor vida. En fin, todo eso. Ella muere. ¿Eh? Sigan apoyando a Kikyo. Síguenla apoyando, claro. Ella muere al final. Listo. Ya hice mi mal. Ya hice mi... ¿cómo se dice? Mi diablura del día de hoy. Solo por ese gusto quisimos hacer este tema también. No, sí, ella muere. Y ya, no voy a comentar nada más, chicos. En Natsu, nos comenta aquí Fargerus, Hai Hai Moshi Moshi. En Natsu no Taisa, Taisai. Los 10 mandamientos aparecen los hermanos de Meli, Oda, sí, Gouter. Es un mandamiento, empecemos, comenta. Ya nos contestó Natsu. Aome, ¿sabías que en la historia original Aome no se queda con Inuyasha? Comenta Pablito B.S. Ah, guerra de spoiler. Lo bueno es que ya tengo un rincón en Alianza Anime. Es lo bueno, Carlitas, pero sigan apoyando a Kikyo. Maris Luján dice... ¿cuál fue tu reacción cuando viste ese beso de Kikyo con Inuyasha? Híjole, no. Estuvo traumático, la verdad. Sí, lo sé. Como toda buena fan de Aome, también me indigné. Sí, ¿cómo se dice? Algo traumático. Cuando empiezas a ver la serie y todo eso. Pero pues ya luego te acostumbras a que Inuyasha entre Kikyo y Aome y que ves a una... y que siente algo por la otra. Ya te acostumbras. Mati Philip dice: muy buenas noches, Aome. Un placer como siempre escucharte, pero creo que el tema del día va a ser qué pasa de este programa. Ok. Es solo para valientes. O probablemente la pase tapándome los oídos. Gran saludo. Muchas gracias, Mati. Bienvenido. Sí, lo siento, es un tema para valientes. Casi la mato, comenta Maris Luján. Sí, la verdad sí estuvo traumático. ¿Será? ¿O acaso tú también deseabas que se quedara con el lobo? No mientas, Aome. Ay, el lobo era lindo, Koga. Fargueros comenta. Dice, en Hunter x Hunter... aparecen 5 guardianes del nuevo continente oscuro y que son más fuertes que Meruem, comenta Fargerus. Renato dice, Konishiwa, DJ Yaome. Saludos siempre desde tu oyente más fiel en Guatemala. Muchísimas gracias, mi querido Renato. Bienvenido. Espero que me estés escuchando. Bueno, ya te pusimos una carita. Feliz, muchísimas gracias. No me mandaste mi beso. Ah, no, es que luego me regañan. Luego me regañan por andar mandando besos. Pero un gran saludo, mi querido Fargerus. Dice... Sunrise le dio la aprobación y posibilidad... ¿eh? ¿Cómo? Sunrise le dio la aprobación y posibilidad. Falta Rumiko. No entendí ese chiste. Bien, comenta Kamina. ¿Sí? Ay, qué chistoso, Kamina. Ya. Sí, ya, me regañan. Lo sé. Por eso ya no mando tanto besito. En fin. Dice Facu Julián. Saludos, Oma, desde Argentina. Buenos Aires, saludos, mi querido Facu Julián. Bienvenido desde la hermosa ciudad de México. Y ese me olvida. Oye, preste tu Skype. El Skype es DJ Aome. Qué bueno que lo mencionas porque no he dicho las vías de contacto. Siempre se me olvidan. Las vías de contacto para que estén aquí en comunicación directa con nosotros, chicos, sobre todo los martes de transmisión. Estamos en el chat Alianza Anime, nuestro grupo de Facebook. Aquí es donde está el post de tema del día, el post de pedidos. Aquí, chicos, directo y sin escalas. Aquí lo pueden hacer. En el Skype nos encuentras como DJ Aome03. En Twitter también andamos por ahí, pero no muy activos. Pero en fin, es... ay, ya ni me acuerdo. Arroba DJ Aome. Y esas son las vías de contacto, sobre todo Twitter, ¿no es cierto? Sobre todo el Facebook y el Skype. Ahí andamos. Dice, spoiler, Kira mata a L. Sí, ese sí me lo sabía. Ok, no mal, spoiler, lo mata a Rein. Comenta. En Bleach matan al rey espiritual, comenta Farrieros. Pero tenían que comentar del spoiler, que cuál fue su mejor spoiler o su peor spoiler que les hicieron y quién les hizo ese spoiler. Ah, por ahí tengo uno que me hicieron, pero de Harry Potter. Vamos a comentarlo también. Para que no anden viendo, comenta, camina. Bien, vamos a leer más comentarios. No ha descargado pedidos. No, no, no, qué barbaridad. Dejen, descargo pedidos. Si no, se me va a ir el ¿cómo se dice? El tiempo. Spoiler de Harry Popote, sí. Y fue mi querida Anita Lobo la que me hizo el spoiler de Harry Potter. Ah, todavía me acuerdo. No, no, no. Pero se lo hizo... les hizo a varios ese spoiler, Anita Lobo. Que andaba comentando ahí en... alerta, spoiler, chicos. Que andaba comentando ahí en Facebook. No, y que al final Harry Potter... bueno, sí, vamos a comentarles día de spoiler de portarnos mal. Ok, y que al final el señor... ¿cómo era? El señor oscuro, ¿verdad? Se le decía. Y este Harry Potter mueren al final. Sí, sí, sí. Y yo así de, ¿qué? No, ¿cómo? Ah, estuvo padrísimo. Y ya, pues ya cuando yo vi Harry Potter, ya supe que no moría al final. Bueno, nada más el señor oscuro. Pero ya no fue lo mismo, pero nada, no importa, ¿no? No tengo nada contra los spoilers, la verdad. De hecho, podría ser que estuviera a favor de los spoilers. ¿Sí? Sí, sí, sí. De hecho, sí estoy a favor de los spoilers. ¡Wow! ¡Qué cosas! Sí, pues se me hace más interesante. Como que... ¿cómo les digo? Con el spoiler hace que me interese más en la serie al escuchar el spoiler. Sí, sí, sí, porque ya sé lo que va a pasar y estoy al pendiente de la serie, del anime, de la película, en fin, esperando a que pase eso. Y es padre estar ahí en la expectativa de ay, y me dijeron que pasaba esto. A mí sí me gusta, me encantan los spoilers. Sí, wow. Años después descubre DJ Aome que le gustan los spoilers. ¿Qué cosas? Bueno, vámonos con más spoiler. Recuerden, chicos, que este es un programa de spoilers, chicos. Si ustedes no quieren saber algo de alguna serie que estén viendo o que vi, no, pues ya que vieron, ¿no? ¿Verdad? O que van a ver, pues cambien de radio por estas 2 horas porque es puro spoiler el día de hoy. Luis Armando comenta, este programa es solo para valientes, chicos. Luis Armando, a mí el de Harry tuve que leer el libro para evitar eso, aquí reportándome. Hola Luis Armando, bienvenido. Dice, a mí el mejor spoiler fue cuando estaba mirando la película de Batman, El Caballero de la Noche, regresa. La versión animada, cuando Batman muere, lo hizo mi hermano, comenta Fargerus. Alphonse Ávila comenta, mi papá me dijo quién mató a Jux Full Metal Alchemist. Ah, Hughes, ¿no debe ser? Bueno, me dio pistas de más, no sé si cuenta. Pues sí, ok, sí cuenta. Que comenta aquí Shion. Spoiler, monje Miroku se queda con Sango y le hace muchos hijos. Se monje comenta. Sí, totalmente. Eso es un spoiler. Spoiler de Harry Popotes comenta Pablito. Sí, y pues de eso fue eso, ese spoiler que sin querer, porque hay spoiler que a veces hacen sin querer. Y fue Anita Lobo comentando en su face lo del final de Harry Potter. Así de, ah, oh, santo Kamisama. Dejen descargo este pedido musical. De una vez lo descargamos. Ya para tener la tercia de pedidos musicales. Está muy tranquilo, ¿verdad? No hay ruido. Mi familia se fue de vacaciones. Yo me quedé aquí transmitiendo. Genial. Está muy bien. Ah. Dice Alfonso Ávila. Nah, mi hermano una vez me hizo uno falso. A ver qué te hizo, mi querido Alfonso. Sin querer, como que, como el del final de Kikyo, ¿verdad? Sí, claro. Ese fue sin querer. Pero creo que me hicieron un spoiler de la muerte de Kikyo también. Sí, porque yo no había visto Inuyasha Kanketsugen y empezaron a comentar. Ya saben, nunca falta alguien que te comunique algo de alguna serie. Pues a mí me comunicaron eso también. Ya por eso estoy a favor del spoiler. En fin, vamos a ver qué otros comentarios hay acá. En lo que vamos descargando pedidos musicales. Musicales, ¿eh? Y hay muchos comentarios. Ok, vámonos rápidamente. ¿No viste el final de Inuyasha Ome? No puede ser. Bueno, ya lo vi, pero antes no lo había visto. Y me hicieron spoiler. Eres DJ Yaome. Sí, lo sé. Lo sé, mi querido Pablito. Es algo que no me podía perdonar. Pero pues ya vimos el final. Ok, Alfonso Ávila comenta. Me contó un final falso de Inuyasha. Él me dijo que Aome moría. Me inventó un final falso. Comenta. Alfonso Ávila. Sí. Bueno, también hay spoiler falsos. Que eso no vamos a hacer aquí, ¿verdad, chicos? Vamos a comentar un buen spoiler. El mejor o el peor spoiler que te hayan hecho y quién te hizo ese spoiler. Ricardo Lema comenta, muy buenas, Fernanda Senpai. Gracias por la de Senpai. ¿Cómo estuvo tu inicio de semana? Espero que bien. Sí, padrísimo, de hecho. Gracias. Cuanto al tema de hoy, los peores spoilers que me hicieron fueron estos. Primero el final de Full Metal Alchemist Brotherhood. Y para rematar, ese me lo hice solito. Esos son los peores. Por andar viendo anime en YouTube. Cierto, ¿no? Cuando estás viendo alguna canción del anime, no falta que le pongan imágenes del final del anime. No falta, y pues ya te enteraste. Más o menos te das una idea de qué va a pasar al final de ese anime. Sí, eso es lo peor. El spoiler solito. ¿Qué puse aquí? No, esto no era. Ay, no lo copié. Bueno. Ahorita lo copiamos. Miren, vamos a descargar este y ahorita regresamos con el otro pedido. Dice Ricardo Lema. Y los peores que me hicieron son la batalla entre Kokoro Sensei y el director de la escuela. Otro es el anime de Eraset o Desapareciera cuando vi que el profesor era el asesino. Otro más que fue el mejor cuando Natsu se enteró de que Seref es su hermano y es Ent. También el renacer de la llave de Acuario en Fairy Tail. Bastantes spoilers. Dice, bueno, en sí me cansaría de tanto hacer spoiler, así que lo dejo en tus manos. Saludos y suerte en tu programa. Muchísimas gracias, querido Ricardo. Muchísimas gracias. Y pues sí, está bastante interesante esto de los spoilers. Vamos con más comentarios y ya nos vamos con pedidos musicales. Yo creo que 4 pedidos musicales para reponer el tiempo y los comentarios. A ver, déjenme ver por acá que comentan. Ok. Marquitos Gómez. 2.0. Ok, vamos a ver qué nos comenta. Bueno, está decente tu comentario. Ah, otro martes, otro día más en esta semana de vacaciones de Semana Santa. Pero el día de hoy andaremos un poco cansados, pero eso es una historia aparte. Desde este lado del planeta llamado Tierra. Esta vez, una vez más en Alianza Anime con DJ Aome y su comentarista favorito, o sea, sé yo, bien humilde. El día de hoy tenemos un tema demasiado controversial como de dilema spoilers. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esta palabra? Amado por muchos, odiado por todos. Bueno, yo no lo odio. Nada más fresco que espolear a los novatos. Ah, sí, eso es genial. Que ven anime y no siguen el manga. Cierto. Esa es la única desventaja que tenemos. Los que vemos el anime en lugar de leer el manga. Pues los que leen el manga, bien que nos hacen spoiler. ¿Verdad, Camina? En fin, vamos a dar paso a este tema que, ojo, te recomiendo que si no has visto alguna serie que se mencionará en este programa, estés preparado, ya que una vez que comience, no hay marcha atrás. Exactamente, un tema solo para valientes. Ya comentaré a lo largo de este programa. Ay, o sea, fue un mini comentario para empezar. Pablito B.C. ¿Se valen los spoilers de todas las series? Por cierto, Ome, no nos vayas a spoilear las series que nos recomiendas. Esas donde salen chicas muy lindas que se besan y cosas así. Oye, ¿qué te pasa? Yo no te la recomendé. Nada más comenté la serie que fui obligada a ver. Aclaro, para que no malentiendan ahí. Walter Catalán. Ah, pensar que estuvimos toda una semana sin escuchar tu voz. Al fin llegó el martes. Te extrañábamos, DJ Yaome. Muchas gracias, mi querido Walter. Yo también los extrañé bastante, bastante. De hecho, se me hizo la semana larga, fíjense. Pensando en qué tema del día comentar, cómo íbamos a iniciar, en sí. Muchos planes y poco tiempo. Tuve que ahogar mis penas ahí en pastel de chocolate, pero bueno. Felipe Pérez, no me suelen molestar los spoilers. No, normalmente suelo ser yo el que los haga. Marcelino debe tener hartas historias por ahí, el monstruo del spoiler. ¿Ah, sí, Marcelino? Bueno, a ver si nos estás escuchando, compañero Marcelino. Luis Salvador, ok, aquí inician los spoilers de mi parte. Ansatsu Kyoshitsu, Koro-sensei muere el 12 de marzo a manos de Nagisa. No sé, me siento como si estuviera leyendo la Biblia del anime. Cosas que van a pasar. Qué loco. Y esto se queda con Kayano Kaede y se vuelve profesor. Terasaka se vuelve un asalariado y Karma triunfa en una empresa, comenta Luis Salvador. Alan Villalba dice: saludos, DJ Yome, gracias por alegrar nuestra semana como cada martes. Muchísimas gracias, Alan, a ustedes por sintonizar. El mejor spoiler que me dieron fue cuando veía una serie que apenas empezaba. Un amigo me dio una teoría sobre lo que él creía que pasaría con la pareja. Lo que en principio fue solo una teoría loca se convirtió en una sorpresa para ambos cuando en un capítulo pasó exactamente como lo dijo. Muy sospechoso, ¿eh? Ambos nos quedamos sorprendidos de que algo así pasara, haciendo que la serie me gustara más. Ah, pensé que lo había planeado tu amigo, de hecho. Natsu Makunoshi dice: buenas noches, DJ Yome. Buenas noches, mi querido Natsu. Bienvenido, Alianza Anime. Alphonse Ávila, que nos comenta: Ok. Cuando buscas resultados en YouTube, en veces te salen resultados de lo que va a pasar, como Death Note muere like. Sí, buen spoiler. Dice Luis Armando, y no me esperaba lo de Fairy Tail. Pues sí, hay varios spoilers que no nos esperamos. No lo sé, mi querido Carlitos, esperemos que suban. Estás matando a muchos oyentes. Sí, pues es un tema que no muchos aceptan, esto de los spoilers. Me estoy arriesgando aquí con el rating de la radio, pero teníamos que arriesgarnos con este super tema del día, chicos. Así que, Gómez Sensei, Gómez si baja el rating el día de hoy, pero va a llegar Chuy y lo va a subir. Así que no me preocupa tanto. Por favor, Shun, sube el rating porque lo estoy matando ahorita. Shion dice, spoiler, Sanji está comprometido, comenta Shion. Valente, hola bonita Fernanda. Ahora sí podrías poner la canción que prometiste hace una semana. Sí, claro que sí. ¿Cuál fue? Para comenzar, ¿cuál fue? Si lo prometí, pues sí, debe de ser. Dice Maris Luján, nunca vi la mágica Doremi, pero cuando vi el final lloré, comenta Maris Luján. ¿Cuál fue? No sé. ¿Cuál fue, Valentín? Es que no me acuerdo. Sí, viene Shui, sí, Shui nos va a salvar el día de hoy. Que DJ Yao me está matando el rating con el tema de spoiler. Sí, mi querido Fargerus, en este bloque lo colocamos. Sí, muy bien, Alfonso Ávila lo toma perfectamente el tema del día, dice, tú sigue alimentando nuestro haber, que en el tuyo no sé si hay espacio. Gracias, ¿eh? Oh, el esperado top 10 de las mejores opais del anime. Bueno, ¿sabes? No, ¿cómo que de las mejores opais? Pero esta Karigoy ya hizo ese tema del día, de hecho, me quedo Pablito Besen. Andas algo atrasado con eso de los temas del día. Ya ella hizo, sí, justamente como un top 10 de opais. Por ahí tiene el podcast para que lo escuches, así que no te lo pierdas. Valente Hernández, te la pasé por Face. Oh, ok, la voy a buscar. Sí. Sí, camina. Sí, sí, sí. Lo siento. Dice, de pronto llega comando militar y el titular de Nexus dice, has cometido una felonia. Estás condenada a ver programas de Televisa por siempre. ¡No! Un maratón de Laura en América. ¡No! Por favor. Un maratón de la doctora Polo. ¡No! De la Rosa de Guadalupe. ¡No! No, ese sería el peor castigo que me pudieran dar. No, no, no. Marcelino, ¿qué onda, Marcelino? ¿Spoilers? ¿Quién me invoca? Sí, es un tema bastante interesante, Marcelino. Y aquí me están diciendo que tú eres el rey de los spoilers. Ah, en Endgame, el personaje de la Nekotama no es hombre y en verdad es la maestra del protagonista. Por cierto, la serie se estrena la próxima temporada. Bueno, ahí está el spoiler de Marcelino, muchas gracias. Maris Luján dice, lo voy a buscar. Ok, Pablito, ¿dónde opáis? Queremos links, ahorita lo buscamos, mi querido Pablito. No. Dice Shui, ahí dan besos babosos. Sí, Shui. Ok, no, mejor quédense en Alianza, comenta Shion. Bueno, gracias. Ay, pero la puedo descargar, Valente. A ver, déjame ver si la puedo descargar. No, me quiero Valente. Bueno, ahorita lo arreglamos. Vámonos rápidamente con los primeros pedidos musicales. Dejen ver. ¿Quién pidió qué? Ya los tengo aquí, pero me falta ver quién lo pidió. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿No les encanta? Soy un relajo, la verdad. Ay, ay, ay, vamos a ver. Vamos a ver, a ver. Ah, Alfonso Ávila, tú fuiste, ¿verdad? Uno de los que pidió. A ver, a ver. ¿En serio? Eduardo Gremori. ¿En serio? Ah, es que me aparece primero el de Marquitos. Bueno, ahorita lo reponemos. Vamos con el tema de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? De Alphonse Ávila. Él nos pide el tema de I Am de Inuyasha Opening 2. Buenísimo. Buenísimo este tema. Pido del tema de Marquitos Gómez. Asian Kung Fu Generation. Ah, ese lo escuchamos ahí con el Capitán Shander. Y terminando este bloque musical con el pedido de... de mi querido Fargueros. Vamos a escuchar Lisa Mermaid. Vamos a escuchar esto y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya volvemos con más y más spoiler en esta noche que nos estamos portando muy mal. Vamos con esto y enseguida volvemos. Mañana brillante será, sin rastros de dolor, tan grande como un sol. Miles de sueños los guiarán, los fragmentos habrá que buscar, unidos tú y yo. La suerte no. Pasa y te conozco más. Ahora sé bien lo que buscando estás. Y aunque yo busco lo mismo, cada día sigo atrayéndome. No sé qué cosas el destino traiga, ni cuándo llegue a ser el fin. Tal vez un día en tus redes caiga. Tú piénsalo, pues podría ser así. Pero ahora un reto a vencer está esperándonos y sigue uniéndonos y no podemos la ilusión perder. Los fragmentos habrá que buscar, unidos tú y yo. La suerte nos juntó. Pasan hoy te vuelvo a ver y esta emoción la sientes tú también. Comenzará todo de nuevo, no habrá nadie que nos pueda detener. En el espejo miro mi reflejo, sé que no es fácil decidir. Amor es más que solo un sentimiento, vívelo, todo comienza ahí. Como un fénix podrá resurgir de las cenizas nuestro tan grande amor, y el tiempo nunca lo podrá vencer. Una flecha de luz lanzaré hacia tu corazón y ahí se quedará. Se 過ぎてって僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけてるんだよ Yo quisiera disfrazarme de algo sexy esta convención y no puedo, no me atrevo. Y es que la comida rica es mi obsesión. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que me gustan tanto las garnachas. A toda hora del día las quiero comer. Quesadillas, tachos, gordas y burritos. Ricos sopes con su quesillo. Otlacoyos o pambazos calientitos. Dieta nunca haré, no las dejaré, aunque sean grasientas, son lo mejor. Garnachas de obsesión. ¿Todavía tiene de chicharrón? Sí, güera, pásele. Ah, me encantó esa parodia. Ah, estuvo padre, estuvo muy padre. Ya, gracias. Estuvo interesante, me encanta. Por eso siempre ando buscando parodias de canciones de anime que hagan. Y si se saben alguna así divertida, chicos, por favor, díganme cuál para descargarla. Felgrat, C. Torres comenta, creo que a mí me gusta que me hagan spoiler, ya que si no me comentan, no me dan ganas de ver el anime. Exacto, estamos conectados, exactamente, ¿sí? Es lo mismo que me pasa. Dice, últimamente si no veo un spoiler o me cuentan, me pierdo muchos animes buenos, comenta. Felgrat comenta, Camina. Que estoy escuchando. Está genial, no lo niegues. Madoka. No, ¿cómo se llama ese anime? Maris Luján, ¿cómo se llama ese anime? Doremi, ¿no? Se llama, creo. Carlos Simán, ¿ya compartieron tu video con Inuyasha? No, con el sensei Inuyasha, ¿no? ¿Cómo crees? Está muy padre, ¿eh? Ese video. Por cierto, el video. Y aparece ahí en el chat Alianza Anime. Bueno, en la página de Alianza Anime. Que por qué llego tarde a las transmisiones. Lo hizo este Carlito Simán. Un fuerte aplauso a Carlito Simán. Ay, ese Carlito Simán. Me trolea. Ok, Shion. La reproduzco al aire. Bueno, ok, mi querido Valente. Pero luego se escucha feo, ¿eh? Pero, como digas, hay mucha interferencia luego. Alphonse Ávila, si tienes negra el alma por hacer este tema del día. Es que queríamos hacer algo diferente y pues nos arriesgamos. Directo a la infancia con las garnachas de Sakura. Sí, ¿verdad? Ay, esa Sakura. ¿Qué más nos...? Mágica Doremi. Ah, cierto, tiene 4 temporadas. No la llegué a ver. Pero gracias. Ok, mi querido Valente, la vamos a dejar para el bloque final, ¿vale? A ver, aquí nos comenta Marcelino, el rey del spoiler, dice... De por de, Issei tiene hijos con todas las chicas de su harem, pero estos tienen vergüenza de su padre porque es conocido como el dragón de los pechos o algo así. Primer hijo lo tiene con Rías, tiene gemelos con Kuroneko y su hermana. ¡Wow! Bueno, pues ahí hay varios spoilers, chicos, de Death or Day. Ok, gracias. Vamos a ver qué más comentarios hay por acá. 41 comentarios. ¡Wow! Muchos comentarios el día de hoy. Vamos a ver. Entonces me van a tener que esperar con sus pedidos musicales, chicos. Porque hay varios comentarios. Que la bella Rías Gremori, ¿qué? Sí, ya lo escuchaste, mi querido Pablito. Ah, eso nos comenta de las novelas, Marcelino, JL Pintado comenta. Un saludo, DJ Yaome. A los tiempos que puedo escucharte con el tema, a mí no me molestaron los spoilers, los disfruto. Inclusive si me dicen el final de una serie, me sigue interesando el anime. ¿Por qué? Porque ver cómo la historia llega a ese punto. Exactamente, sí, bien. Algunos estamos a favor del spoiler. Sobre el mejor spoiler es de Shingeki. Annie es un titán. Y de School Days, comenta. JL Pintado comenta. Luis Salvador dice, Shokugeki no Souma nos comenta sobre este anime. Ahí, ya me pasé. Yukihira Souma queda en tercer sitio luego de ser vencido por el maestro de las especias y por Kuroshiba, el maestro del pescado. Souma se enfrenta a uno de los 10 principales en el festival de otoño, logra ganar y ese día el director de Totsuki es derrocado por el padre de Erina Nakiri. Nos comenta Luis Salvador. Bueno, ahí ya hicieron polémica. Renato recién nos dice, spoiler alert. Cuando apenas empecé a ver Akame ga Kill, un amigo me preguntó ¿por dónde vas? ¿Ya se murieron todos? Ese spoiler me dolió bastante. Ah, sí, me imagino. No. Nunca falta, ¿verdad? Un amigo comunicativo. Carlitos Imán dice, ay, super comentario. Un spoiler que recibí fue hecho por una de las primeras revistas de información de anime en aquellos tiempos, de inicio de los 90. Ahora que lo pienso, fueron dos mega spoilers de nada más y nada menos que Sailor Moon y Dragon Ball Z. En aquel entonces no se tenía la certeza de que llegara la saga Z de Goku y compañía, solo sabía Dragon Ball normal. Sailor Moon apenas iba acabando su primera temporada. En virtud de eso, una publicación llamada, aquí tenemos al culpable, Domo, lanzó una serie de reportajes cortando con lujo de detalle toda, y digo toda, la historia de Dragon Ball Z y detalles reveladores de la temporada de Sailor Moon. Oh, por Dios. Al poco tiempo, y como ya saben, todos los animes aludidos se transmitieron por estas tierras y yo ya sabía qué iba a pasar. Wow, imagínate todo ese poder, Carlitos Imán, en manos tuyas. El poder de la información ciertamente domina al mundo. Ok, bueno, 181 ran escuchas. Está bien, no vamos tan mal en un programa de spoiler. Pensé que íbamos a tener menos, la verdad. Tavo Rodríguez comenta, hey, mi estimada Ome, saludos. Saludos, mi estimado Tavo, bienvenido. Mi querido Valente dice, no creo que se oiga mal. Bueno, ok, bueno. Walter Catalán, me has hecho spoiler. ¿Qué dice? Vete preparando. Nos pone ahí una imagen. Ya te está gustando el poder. Sí, pero el poder embriaga. No me voy a pasar como a las reinas de mis ojos lloran por ti. Y luego voy a terminar mal. Eric Yusaki comenta, el peor spoiler que me hicieron fue cuando me dijeron que tan. Mice Hodgetts. Ay, ¿cómo se pronuncia? Hodgetts. Ay, bueno, el de la película. De la serie de Fullmetal Alchemist murió y aún no llegaba a esa parte. Sí, a mí también me hicieron spoiler. Hughes, ¿verdad? Era Hughes, creo que era Hughes. Sí, a mí también me hicieron spoiler con esa muerte. Carlitos Imán, ahí vamos a ver cómo vamos de Angelus. Vamos a agregar otro Angelus. Dice, otro spoiler hecho por una publicación, igual de corte informativo anime, fue Claro Senseiya, ya que para el momento en que se terminó la saga de Poseidón, no se tenía ni idea que la saga de Hades se animaría y menos que se publicaría aquí el manga. Así que dieron un resumen sobre esa gran historia. Válgame Dios. No sabía, eso de las revistas, mi querido Carlitos Iván, es bastante interesante. Hasta las revistas nos hacen spoilers. Luis Salvador, spoilers. Son inevitables y a veces pasan en el momento más inesperado. Debido a los trolls que se dedican a postear los adelantos o a las DJs trolls, que es un tema del día, de spoiler, ok. Pero al final y al cabo el spoiler es una prueba para ver o no el resto del anime. Ok, es una manera interesante de ver el spoiler. Marquitos Gómez dice, vamos, que esto está que recién empieza, este spoiler. Me lo recibí hace unas semanas atrás, pero los que ya vieron el anime de Skid Beat, cuidado. Oh, oh, yo vi el anime de Skid Beat. Bueno, a ver, lista para leer el spoiler. Con esto me arriesgaba también yo. Dice, cuidado porque las cosas se pusieron muy color de hormiga. ¿Qué piensan de la historia de la mamá de Kyoko? No he llegado a esa parte. ¿Tienen que fundamenta su actitud con ella? Pues me han contado. Estas preguntas resuenan y resuenan porque algo acaba de ocurrir. ¿Qué ocurrió, Marquitos? Ahora cuéntame. Ahora cuéntame, Marquitos, ¿qué pasó con Skid Beat? Renato Recinos. Y como cuando no te dan el spoiler completo, sino que solo te dan pistas. Te esfuerzas por no pensar, pero para no analizarlo y no atar los cabos y descubrir el spoiler. ¡Ay, sí, tienes razón! Es lo peor, que jueguen con tu mente a veces. Natsu, tranquilo, Natsu. No pasa nada si prefieres a Kikyo. No te preocupes, yo lo entiendo. Walter Catalán dice, golpe bajo, pobre Natsu. ¿Cómo es usted diabólica? ¿Pero por qué? ¿No? Está bien, si prefiere a Kikyo. Bueno, ok. Lo superaré. Renato dice, por cierto, DJ Yo me dio un gran spoiler de Gurren Lagann. Ah, sí. De hecho, por eso nació el tema de hoy, chicos, el spoiler. Hace unas semanas con la muerte de Cabina. Sí, ese spoiler fue sin querer. Y pues de ahí... Ahí dije, bueno, pues ya que hicimos spoiler, ¿por qué no hacer un tema del día de spoiler? Eric Yuseki dice, oh, es la mejor. Muchísimas gracias. David Aranda, pero spoiler, que me han dicho fue ayer cuando me dijeron del cameo de Green Arrow y Flash en Batman y Superman. ¿Del cameo? ¿Cameo o cambio? Walter Catalán dice, para los que siguen el anime y no el manga de Shingeki no Kyojin, estas son las identidades de todos los titanes. Ah, sí, ya había visto ese spoiler. Pero muchas gracias, Walter, por compartirlo. Elizabeth Márquez comenta, hoy mismo me hicieron un spoiler muy triste, contando el final de la novela 16 de Sao. Lo peor es que solo voy en la 11 y ya quiero adelantarme. Para ver si es cierto lo que me dijeron. Creo que fue karma, porque hace una semana le hice spoiler a una amiga sobre toda una saga de libros. Ah, eso ya es un spoiler mayor, eso, ella. ¿Qué nos comentan por aquí? Dice, ya te está gustando el poder. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Marquitos dice, continúa el spoiler. Ella viene a... lo leo. Bueno, vamos a leerlo. Ella viene a destruir la relación entre Kyoko y Ren. ¿Qué? ¿Por qué? También Ren ya sabe por qué Kyoko tiene ese collar, de cómo lo obtuvo. Y yo de... No leo el manga, pero ¿por qué la mamá hace...? No leo el manga, pero ¿por qué la mamá hace esto? No lo sé. Ay, ¿ya está Angelus? Sí, todavía hay Angelus. Voy a consultarlo con Kamina, que también anda leyendo el manga de Skid Beat. Sebastián Talero comenta, buenas noches, un spoiler feo fue con Full Metal Alchemist. Antes de verla, cuando compré un póster, el problema fue saber que las imágenes de ese afiche son de la primera película, cuando Alphonse es un humano y Mustang tiene un parche. Mejor spoiler fue también de Full Metal Alchemist, cuando me tiré la serie a una amiga diciendo sobre el final, cuando Edward se queda en la Tierra y Alphonse no recuerda nada. También sobre Ant-Man y la muerte de Anthony, comenta Sebastián. ¡Ay, qué malos! Tú te viste peor que yo con el de Kikio. Gabo Zavala. Ah, pues cuando le dije a mi hermano que veía Shingatsu wa Kimi no Uso, me dijo que se moría Kaori. Pero aún así lo vi y sentí gacho al final. Chiale, comenta Gabo Zavala. Luis Salvador. Spoilers. Another. Miseki y Keiichi descubren que la hermana de Keiichi era el otro, gracias al ojo de muñeca de Misaki. 14 estudiantes de tercero C mueren masacrados en un incendio, comenta Luis Salvador. ¡Qué bárbaros! Ya están haciendo spoiler por su cuenta. Luis Armando. El spoiler más feo que me hicieron fue el de Death Note con la muerte de L. Sí, bueno, no, creo que a mí no me hicieron spoiler con ese. Fox Sniper, qué milagro, Fox. Dice, hi, hi, DJ, yo me saludo un martes más escuchando su linda voz, muchísimas gracias. Spoiler desde el clásico, ¿quién diría? Desde el clásico, ¿quién diría que Darth Vader es el papá de Luke Skywalker? Hasta que matan a Zoro en One Piece. Y es el que más me ha dolido, es la muerte de Jiraiya en Naruto. Saludos, sí, me contaron de esa muerte. Natsum, ¿por qué DJ Ome si fue el primer amor, Kikio? Sí, ¿verdad? Andrés Amundaday. ¿Ay? Super comentario. Dice, saludos Fer. Bueno, no hay anime que no haya visto sin haber recibido al menos un spoiler, pero en especial agradezco a algunos que recibí gracias a las personas que son discretas con los spoilers que hacen en internet. Eran datos que me permitieron entender el anime de Evangelion. Has abierto la caja de los spoilers. Ahora tienes que sellarla de nuevo. La vamos a sellar acabando este programa. Lo prometemos. Sufran, pobres, comenta Shion. Spoiler de One Piece. Qué malos son, ¿eh? En Ancient World, Kurohime no es pariente de Kirito, así que no se hagan ilusiones. En Sao, en una de las sagas Kirito termina en silla de ruedas y con una de sus espadas rotas. Y con sus espadas rotas, comenta Marcelino. Ouch. Ah, me tengo que ir, comenta Alphonse Ávila. Bueno, ok, cuídate. Que estábamos en Andresa Amundi, perdón, Amundara, y no sé de dónde les quedé. Amundi, comenta. Dice, ¿dónde me quedé? Buscar información. ¿Dónde me quedé? Ah, sí, Evangelion. Creo que sin esos spoilers no hubiera podido entender la serie o lo hubiese entendido de modo distinto. Buscado información yo mismo en internet luego de verla completa. Creo que esos han sido mis mejores spoilers. Mientras que los peores, sin duda, son los que me encontré sobre la última temporada de Inuyasha. Ups. Ese le quitó un poco de impacto a los acontecimientos de esa temporada, pero igual la disfruté. Después de todo, nadie está a salvo, ni siquiera de un auto-spoiler. Así es la vida, completamente. Dice, es broma lo del alma negra, la tienes más negra. Pero es cool, ok, cuídate. Marquitos Gómez dice, para uno que descubrí, pero ya me lo esperaba en Grisaia no Kagitsu o Fruta de la Grisaia, el final del juego Eroge, de donde se basó el anime. Yuji embaraza a todas excepto a la maid y la primera en salir con premio. ¡Qué manera de comentarlo, Marquitos! Y lo peor es que yo me escucho leyendo tu comentario, me escucho peor. Es mi churu. Yuji se... ¿qué? Yuji se garchó a todas excepto a la maid. No, qué vocabulario, ¿eh? Renato dice, a la velocidad del rayo me quité los audífonos, apenas escuché así en Word, estoy esperando la película con ansias y no quiero spoiler. Bien hecho. Esa es una buena idea de escuchar la transmisión y de disfrutar tu serie favorita. Adiós. Bueno, ya vámonos con más comentarios. Y no olvidemos que ese comentario leído por ti pasa al podcast. Sí, pero Camina ya no publica podcast. Tendremos que lavarte la boca con jabón a obesidad, definitivamente. Pero es la redacción de Marquitos la culpable. Sebastián Taledo dice, un spoiler hecho en la emisora fue saber que Jojo Romántica era un yaoi para principiantes. Aunque no tengo nada en contra del yaoi, pero me quitó las ganas de verla, comenta Sebastián. Ok. Héctor Abrán dice, un spoiler que pasa cada semana es el de Dragon Ball Super. Son los capítulos anime que salen más adelantados que el manga. O sea que te spoilean el manga de Dragon Ball Super. Comenta Héctor Abraham. Ok. Luis Salvador, spoilers. Mirai Nikki. A ver, ahí va. Mirai Nikki. Ok. Yuno del primer mundo se suicida. Yuki del segundo mundo gana el juego. Murmu del primer mundo se queda con Yuno del tercer mundo en forma de llavero. Minene del segundo mundo se queda y se casa con Yakishima del tercer mundo, comenta Luis Salvador. Vas a tener que rezar unas cuantas oraciones budistas, tu alma ya no es pura, comenta Carlitos Simán. Ok, vamos con el último spoiler y nos vamos a corte musical. Ay, mira, y de Marquitos Imán. Imán, Marquitos Imán. Marquitos Gómez, perdón. No, no, qué barbaridad. Ux, ya pide el rating. Me va a matar el sensei. Bueno, esa boquita, perdón. Marquitos Gómez dice: esta no sabía. Ya que no me lo esperaba, ya que andaba chaval por esos días de ver anime. El anime de Oreimo, uno de los finales alternativos, Kirino se casa con su hermano y tienen dos hijos. Sí, así es, dos hijos, no pregunten. Solo que no lo esperaba. Otro final es que Ayase termina embarazada también. Los amantes de Kuruneko tienen una linda hija, pero ¿quién diría? Vaya hermanos incestuosos, comenta. Ay, ay, ay, qué cosas. Marquitos, a ver qué nos... Toradora. Ok, ahí va, spoiler de Toradora, chicos. A ver qué nos comentan. Ya este spoiler y ya nos vamos a corte musical, porque si no me van a apedrear ahorita saliendo de RAN. Ya me andas fusionando, sí. Adiós. Marquitos dice, dos spoilers que esto sí fue por mí mismo, pero realmente me gustaron. A ver. Cuando vi el anime de Toradora, me dije al final, espero ver un final muy bonito a esta historia de amor, mejor que la de Crepúsculo, o como se escriba. Años después, curioseando en Facebook, me topé con el final de esta serie. Taiga está embarazada de unos gemelos. ¡Ah, qué lindo! Taiga y Yuji, dicen, se dedicaron a lo que es modelismo, moda, ropa. Se dedicaron a lo... Y aún así les va muy bien. Se topan con la mamá de Yuji años después, donde se entera que ella no ha cambiado nada. Sigue igual. ¡Ándale, gemelos! De todo. Muerte a Rias Gremori, comenta Luis Salvador nuevamente. ¿Qué más? Gerardo Muñoz, un spoiler de One Piece es que todavía no han encontrado el One Piece, comenta Gerardo. Ok. Bueno, ay, creo que este comentario no lo puedo leer, Marquitos. Ah, sí, sí puedo. Bueno, ya vámonos con este y... ¡Ah, ya acabamos los comentarios! ¡Qué rápido! El último que es el del anime de Sakura Sao no Pet. El final de la novela, en la tercera novela, Mashiro comienza a tener sentimientos de amor hacia Sorata. E incluso afirma que no puede vivir sin él. Según ella, planea vivir en la casa de Sorata y trabajar como mangaka después de su graduación. En la 10ª novela, rompe con Sorata, pero al final de la novela 4 años pasaron y retoman su relación, se casan, viven feliz con un tema, aquí nos conocimos, jugamos, nos divertimos, lloramos, pero esta historia termina, pero alguien nuevo empezará una nueva vida con nosotros, ¿verdad, Sorata? Alguien muy pequeño, oh por Dios. Fuerte ese spoiler. ¿Qué más? Walter Catalán. El peor spoiler que me hicieron fue de One Piece y fue la misma muerte de Ace. Me acuerdo que estuve 3 semanas sin ver One Piece. Ay, pobrecito Walter. ¿Karma? No, ahora imagínense cómo le va a ir con su karma, hombre. Sí. Pero yo advertí que era tema de spoiler. Bueno, vámonos con los siguientes pedidos musicales, chicos. Vamos con el tema, por aquí lo tengo, con el tema, qué bueno ese spoiler, sabía que este tema del día iba a estar muy divertido, somos malvados chicos, malvados y malvadas, somos muy malvadas, ¿dónde está mi tema del día? Digo, mi post de pedidos. Vamos al post de pedidos rápidamente. Tan rápido que no lo notarán, chicos. Vamos a ver. Aquí está. Post de pedidos. Qué mala, sí, ¿verdad? Soy malvada. Vamos con el tema de Eduardo Gremori. Tokyo Gold. Vamos a escucharlo en cover en español, por supuesto. Seguido del tema de Felipe Pérez. Kotoro Sociometry. Y terminando con... Por aquí tenía otro pedido. Opening de Black Lagoon. Red Fraction. Ah, tema de Natsu. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos, chicos. No se despeguen de Radio Anime Nexus. Ah, y de Pilón, el tema de Valente. Vamos con esto y enseguida volvemos. Funciona todo esto, ven a decírmelo. Hay alguien justo aquí, viviendo en mi interior. En este mundo ya estoy muerta y no renaceré. Así no puedo ver que te ríes de mí. viviendo en mi interior. Okay, bueno. No se escucha la canción, mi querido Valente. Vamos a descargarla, yo creo, mejor para el siguiente programa, ¿vale? Ahí dejen, pongo Angelus porque me siento sola. Ups. Como el lado oscuro de la locución ha pasado, Maestro Nexus siente una perturbación en la sintonía. Sí, 167. Ay, me van a matar. Ya la reproducí. Sí, la reproducí. Bueno, ya le puse play. Y se escucha cortada. Ese también ya lo vimos, mi querida Maris Luján. Pero vamos a pensar un tema del día, ¿vale? Porque ya algunos ya lo vimos, pero vamos a pensarlo y veremos qué podemos hacer para que sea otro tema del día interesante. A ver, vamos con más spoiler. Más spoiler, más spoiler. Ya me gustó. 10 minutos para las 9 de la noche. Ya. Bueno, vamos con los últimos spoilers de la noche, yo creo. Vamos con más spoiler. Qué bárbaro. Sí se escucha bien, porque siento. Ahí está. Es que sentí algo alta la música. Luego se come mi voz, mi música de fondo. Ok, Luis Salvador, spoiler. Ranma y medio no tiene un final decente. High School of the Dead no tiene final porque la cancelaron. En Sailor Moon, la propia Naoko Takeuchi revela que Rini es la hija de Serena y Darien. Oh, por Dios. Es uno de los spoilers más grandes porque a muchos les arruinaron la sorpresa. Sí, me quedó valiente, se entrecorta. Pero tenemos una semana para buscarla, ¿vale? Y te prometo que la ponemos. Gustavo Hugo comenta, con relación a Evangelion, podría decirse que me autoexpolié, ya que en el año 1998, un año después de que se estrenó la serie y que yo ni la había visto, logré obtener la serie, sí, The End, en el desaparecido formato VHS, bajado de cine. Sinceramente, fue por eso que me enganchó la serie y de porrazo al mundo del anime. Marquitos Gómez, ay, a ver qué comenta. Quiero aclarar que yo solo leo los comentarios, yo no los hago. ¿Sale? Por si me regaña ahí Carlitos y bueno. Marquitos Gómez comenta uno que no me lo creía, pero todas las chicas de Musai no Phantom World están muertas. El mismo opening te da ese spoiler. Incluso los openings de Fairy Tail hacen lo mismo. Hay que poner atención entonces a los openings. Jorge Eduardo dice, el spoiler es algo parecido a que te regales un juego con la partida guardada con el final sin posibilidad de borrarla. Comentan aquí muy dramáticamente. Ok, tenemos dos comentarios. Sandra Villalobos aceptó mi solicitud. Ok, hola. Juan Camilo dice, hola, pues. Hola. Listo, y pues acabamos con los spoilers y los comentarios. Ya pueden encender su radio, chicos. Aquí no pasó nada. Y pues ya escucharon algunos spoilers de algunas series que hemos tenido la oportunidad de ver, ¿verdad, chicos? Pero ya nos vamos a portar bien. Ya no les vamos a decir spoiler. Ya no. Este fue un programa que nos arriesgamos a hacer. No, vamos todos a hacer comentarios 2.0. No, no, no. No hagan comentarios 2.0 porque ya me voy. Ah, Carlos García, sí es cierto, dice. Perdón, acabo de ver tu mensaje. Hola, buenas noches, reportándome desde la casa. Saludos a Spoiler. Sí, me han hecho spoiler, pero no es algo que me afecte. Al contrario, los spoilers hacen que me llamen más la atención. Cuando me dijeron que eran los hijos de Sei de High School of the Dead, de por D, que a su primer hijo lo tiene con Akeno y no con Rías, como el de las pruebas de compromiso que hacen Issei y Rías. Ah, caray. Y la salida de la Satan Ranger, eso me hizo leer las novelas. llegando al momento de ir al corriente y pasar de ser el que recibe el spoiler a los que los hacen. Pablito dice, Konoha hasta las 12, no, porque ya viene Shui. Hay que darle su espacio a Shui-sama. Ok, perfecto. Bueno, vamos con la última canción y pues regresamos ya a despedirnos. Porque esto se acabó. Se acabó, que se acabó por completo, chicos, ya. Ay, qué rápido se acabó. Bueno, vamos con el tema de Kimi ni Todoke, el opening. ¿Quién lo pidió? Sí, la memoria no me falla. No me falla y si me falla. Lo pidió. ¿Dónde está el post? Aquí está. Lo pidió. No me digan. Yo sé quién lo pidió. Lo pidió. Aquí está. Karen Analí, vamos con tu canción a despedir este programa y pues regresamos para decir adiós. Vamos con esto y enseguida volvemos. No te despegues de Radio Anime Nexus y por supuesto de Alianza Anime, donde la música anime tú y yo formaremos Alianza Jikai. Enseguida regresamos. El equipo de investigación de Radio Anime Nexus ha descubierto información bastante fea. Es terrible, esto es espeluznante. Todo comienza con Juan Gabriel. Las Young Girls lo tuvieron en su poder y no conformes con eso. Ahora tienen a Gat. haciéndolo escribir canciones con mensajes subliminales. Esto es horrible. Un ejemplo de estas actividades terribles y peligrosas se ha encontrado en su canción Vainilla. El contenido es explícito y asusta. Como pueden ver, el objetivo de esta canción es volver a los oyentes a un estado heteroflexible. Todo porque las Yao Girls ya no están conformes con simples dibujos animados. Su plan va más allá de eso. Esto es terrible, el mundo se va a acabar. Juanito va a llegar a la presidencia en el 2012 y... No sé. Nos va a cargar la pinche chingada a todos, no mamen. Chale, tengo miedo. Como pueden ver, todo esto es una conspiración por parte de las Yao Girls por contaminar a todo el mundo con su mente enferma. De igual manera que lo están haciendo los Futunari, no sé, eso da miedo. ¿Saben qué? Yo ya... Ahí los dejo. Tengo miedo de las Yao Girls. Y también de las Crepúsculo Girls. ¡Tengo miedo! Bueno, pues ya, vámonos chicos, acaban de escuchar ese spot de Ran. Bastante particular. Bueno, vámonos, porque me parece que viene Shui, no la he visto conectada, pero esperemos que venga. El último comentario dice Mariam Mayra, buenas noches, extrañaba tu linda voz, DJ Yome, muchísimas gracias. Los spoilers en parte me ayudaron a interesarme más en el anime Pokémon X, Y, Z y OVA Digimon Adventure 3, pero también me malograron el final, es decir, que no lo había visto y ya me contaron cómo acaba. Saludos desde Lima, Perú. Muchas gracias, Marian, por tu comentario. Bueno, ahora sí, chicos. No me voy, me llevan. Y pues nos escuchamos y leemos, si Kemensama lo permite, y el Sensei Inuyasha la próxima semana, de 19 a 21 horas. Y vayan pensando en algún tema del día que les gustaría escuchar aquí en Alianza Anime, ¿sale? Pues no me resta más que decirles que muchas gracias por el favor de su atención y que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara.